Vamos a leer los capítulos 2 y 3 del libro de Jonás. A ver si lo encuentro. Capítulo 2 y 3 del libro de Jonás. Dice: Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: En la angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Porque me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: He sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan, mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba, diciendo: Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, ni pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahora damos paso ya a David. Supongo que habéis pasado esta semana en vilo, que no habéis podido dormir por la noche pensando en qué será la suerte de Jonás, porque lo dejamos la semana pasada cuando los marineros le habían levantado como sacrificio a Dios y lo habían echado al mar. Un profeta judío muere, bueno, casi, muere para aplacar la ira de Dios, para que unos marineros gentiles no perezcan. ¿Os suena algo esto? Bueno, si no os suena nada, yo no voy a explicar a lo que tendría que sonaros. Pero dejamos a José volando por el aire. Y como digo, espero que nadie ha perdido el sueño, pensando qué habrá pasado por él, habrá muerto. No, porque ya sabéis cómo sigue la historia. Probablemente el versículo 17 del capítulo 1 tendría que incluirse en el capítulo 2. Ahí se me olvidó decirle a Josué que lo leyese también, así que ahora lo leemos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor dispone de muchas cosas en este libro. El Señor dispone de una tormenta. El Señor dispone de un pez. El Señor dispone de una calabacera. El Señor dispone de un gusano. Y todas estas cosas el Señor las utiliza en la vida de Jonás, lo mismo que en tu vida también. El Señor te está preparando circunstancias y acontecimientos que inicialmente parece que no tienen sentido alguno, pero Él sabe lo que está haciendo. El capítulo 2 es la oración de Jonás desde el vientre del pez. Hemos llegado al tiempo de la confesión. Que levantan la mano todos los presentes que hayan compuesto poesías. Si alguna vez en la vida has escrito una poesía, que levantes la mano. No, a seguir con la mano levantada, ¿eh? Uy, qué poco románticos sois. Hay muchos solteros aquí sin novia, ¿no? ¿Alguien ha compuesto una poesía en el vientre de un pez? ¿Esto os parece verosímil? La Biblia no entra en todo el lujo de detalles, supone que somos capaces de emplear nuestra imaginación, pero en nuestra generación tenemos la imaginación cauterizada, porque en la tele, en las películas, te dan todo el detalle y no necesitas imaginar nada. ¿Qué se ve en el vientre de un pez? Absolutamente nada. Oscuridad total. ¿Qué se huele? No, solo es para provocar vuestra imaginación. Yo no voy a entrar en detalles tampoco, pero si tu vecino tiene aliento malo en este momento, no es nada en comparación con el vientre del pez. Así que si tiene mal aliento, te acompañan en este estudio. ¿Qué se oye en el vientre de un pez? ¿Qué se siente? Jonás yo no sé lo que sentía. Bueno, sí que lo sé, lo vamos a ver en un momento. Pero componer poesías, bueno, 3 días y 3 noches es una eternidad cuando los pasas en el vientre de un pez. Esta mañana puse un ejemplo, fue sobre otro texto, pero te das cuenta cuánto tiempo tardas cuando bajas en el ascensor con el vecino del quinto? Einstein se enteró de esto, por esto se inventó la teoría de la relatividad del tiempo. Con esto lo que quiso decir es que un minuto en el ascensor con el plasta del quinto que no dice ni pío es más largo que media hora con tu novia. El tiempo sí que es relativo. Yo una vez, nunca he estado en el dente de un pez, pero una vez me pusieron en un, ¿cómo se llama? La resonancia magnética. Al levantar la mano los que han estado en una resonancia magnética. Vale, entonces vais a comprender el ejemplo. Normalmente la experiencia tarda, no sé, 10 minutos, 20 minutos, 20 minutos. ¿Cómo son de largos estos 20 minutos? ¿Verdad? Y especialmente cuando la voz del operador dice, oiga, ¿está bien? Y contesta, sí. Y dice, es que tenemos una pequeña avería. ¿Se queda ahí dentro? Y tonto de ti, dices, sí. Y casi una hora después, salí. Y se hace larguísimo. Yo podría haberme dedicado a componer poesías, supongo. Me imagino que durante el primer día, o quizás dos días, Jonás estaba tan absolutamente asustado, impactado con sus circunstancias, que no pudo componer nada. Pero después, con esta eternidad que pasó ahí dentro, llega el momento en que empieza a orar, y esta oración suya está plasmada en el Salmo. El Salmo, yo no sé si Jonás mismo dio forma poética a su oración estando en el pez o cuando vino a escribirlo posteriormente. ¿Os acordáis que en el Evangelio de Lucas, nada más pasar ciertas cosas que todo el mundo empieza a expresarse en poesía? Zacarías, María, Simeón, todos cuando la experiencia de Dios cae sobre ellos, de repente se convierten en grandes poetas y habéis observado esto. Pero posiblemente sea porque Lucas, como historiador griego, está siguiendo una tradición de los historiadores griegos, y cuando el héroe de su historia hace un discurso de especial importancia, el historiador lo pone en forma poética. Así que es posible que Zacarías y María no fueran grandes poetas ellos mismos, pero ya que la experiencia que contaron a Lucas fue absolutamente abrumadora, Lucas quiere expresar sus oraciones en forma poética. Y es posible que Jonás, en realidad, lo que hizo en el vientre del pez fue clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios, y luego, posteriormente, él puso esta oración en forma poética. Pero vamos a ver lo que él dice. El versículo 2 es como en muchos salmos, es como un resumen de todo. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Una típica poesía hebrea. Sabréis muy bien que la poesía hebrea muchas veces depende de la repetición de la misma idea dos veces, pero variando ligeramente las palabras. Así que este es el resumen de la experiencia de Jonás. Dios le ha arrinconado. Él estaba intentando huir de la presencia de Dios. Había decidido que nunca más iba a orar al Señor. Porque ¿cómo se puede orar al Señor si estás huyendo del Señor? ¿Tú has conocido esta experiencia? De estar huyendo del Señor. No quieres hacer lo que el Señor te pide. No quieres comprometerte con el Señor. Quieres vivir tu vida a tu manera y que el Señor te deje en paz. Pues en esas condiciones no puedes orar. Pero de repente estás conduciendo y un coche te viene de frente. Y enseguida, Señor, ayúdame. Y luego vuelves en ti y dices, estoy huyendo del Señor, no puedo orar. Pero Dios dispone de muchas clases de pez para arrinconarnos y obligarnos. Y en estas circunstancias, en su angustia, Jonás oró. ¿Qué tendrá Dios que hacer en tu vida para que ores? ¿De qué maneras tendrá que arrinconarte para que claudiques o reconozcas tu rebelión y clames al Señor? Restáurame. Desde el seno del Seol, Jonás entiende que está en el lugar de los muertos. Y desde el vientre, literalmente, habéis visto cuántas veces dice vientre en estos versículos, tres veces me parece, en tres versículos. Vientre, vientre, vientre, la repetición que os indiqué antes. Desde el vientre del Seol. Él está en el vientre del pez, pero lo toma como si estuviese en el lugar de los muertos. Desde allí pedí auxilio al Señor. Aquel hombre que quería estar lejos del Señor para siempre. ¿Sí o no? ¿Tú crees que Jonás realmente, el Jonás más profundo, quería romper toda relación con Dios para siempre? Yo creo que no. Lo suyo era un pataleo terriblemente profundo, terriblemente serio, pero Jonás no podía vivir sin Dios. Una de las grandes luchas de la vida a veces es que no podemos vivir con Dios, pero no podemos vivir sin Dios, y nos sentimos totalmente atrapados y estábamos fuera de nosotros mismos. Hasta que claudiquemos y volvamos de verdad al Señor. Luego siguen una serie de estrofas. En la primera estrofa podemos imaginar a Jonás intentando mantenerse a flote en el agua. Me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Es la tempestad, dice al final del capítulo 1 que al tirarle al agua, la tempestad se calmó, pero podemos imaginar que tardó un par de minutos en tranquilizarse del todo, y entonces Jonás está allí intentando mantenerse a flote en medio de las fuertes corrientes de aquel momento. Siendo un buen hebreo, es muy probable que no supiese nadar, porque los judíos siempre han tenido el mar como símbolo de algo malo, y entonces no eran marineros excepto en el mar pequeño de Galilea, pero en cuanto al mar Mediterráneo no solían navegar mucho, y los judíos de aquel entonces no sabían nadar. Siendo de Galilea es posible que Jonás sí, pero no lo sabemos. Pero él está en medio de corrientes, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. ¿Esto suena? El salmista había utilizado esta misma expresión. No tengo mis chuletas conmigo, así que tendréis que mirar los pies de página en vuestras Biblias para saber dónde está la referencia. Pero uno de los salmos dice esto. Ya hemos comentado acerca de Jonás, que era un hombre que sabía reconocer la voz de Dios. Así que no despreciemos a Jonás. Es un gran hombre de Dios porque entiende la voz de Dios. Y muchos de nosotros no hemos llegado a distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás y otras voces que suenan en nuestra cabeza. Pero Jonás sí. Pero además era un hombre que conocía bien las Escrituras. Aquí cita un salmo. En lo sucesivo vamos a ver muchas resonancias de otros salmos. Jonás evidentemente conocía bien el Salterio. Pero además, más adelante, él cita al Señor palabras procedentes del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Y es evidente que Jonás, además de ser un hombre de Dios, era un hombre de la palabra. No era un mal profeta que no entendía nada. Conocía su Biblia y utiliza una expresión en la Biblia para plasmar su experiencia. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. ¿Pero no es esto precisamente lo que tú buscabas, Jonás? Yo no sé si sois como yo, pero yo reconozco esto en mi propia experiencia. Porque una cosa es que yo me enfade con Dios y decida, yo no voy a servirte más, yo voy a vivir mi vida y tú fuera. Y otra cosa es que Dios mismo diga, bien, tú no me quieres a mí, yo te rechazo a ti. Ah, no. Somos como niños, ¿no? Mi tío Juan, cuando era niño, se enfadó con sus padres, mis abuelos, y dijo, nadie me quiere, nadie me entiende, voy al jardín y comeré gusanos. Y esto llegó a ser una historia, una broma familiar acerca de comer gusanos en el jardín. Mi abuela dijo, muy bien, Pepe. Y enseguida mi tío Juan empezó a pensar otra cosa, mejor quedarme en casa. Somos como niños en nuestra relación con Dios. Nos enfadamos con él y le mandamos a freír espárragos. Pero en el primer momento, cuando pensamos que Dios puede rechazarnos a nosotros, volvemos corriendo. Lo cual demuestra lo que hay realmente en nuestro corazón. Esto puede consolarnos un poco, porque hay muchos creyentes rebeldes. Pero el tiempo de mostrar si son creyentes rebeldes o si no son creyentes. Porque si son creyentes, llegará el momento en que su rebeldía no será sostenible más. Y al pensar que Dios puede rechazarles para siempre, volverán. He sido expulsado de delante de tus ojos. La segunda parte del versículo 4 es difícil. Difícil por razones técnicas. Lo que tenemos en nuestras Biblias es lo que pone el texto masorético, es decir, el texto hebreo preparado por los masoretas, los escribas, siglos después del Señor Jesucristo. El texto fue escrito, por supuesto, siglos antes, pero los masoretas introdujeron puntuación, vocales y otras cosas que faltaban en los manuscritos antiguos. Hay otras versiones del Antiguo Testamento, porque los judíos hicieron traducciones al griego, al latín, al siríaco, al arameo, al árabe, a diferentes idiomas en aquellas épocas. Y estas traducciones ofrecen una serie de variantes aquí. Jonás está expresando su desesperación. Él piensa que Dios ahora, porque todavía no le ha tragado el pez, recordemos, está intentando mantenerse a flote, y piensa que ya está, Dios me ha rechazado definitivamente, voy a morir y voy a ir al infierno, no hay esperanza para mí. Y sería muy sorprendente que en medio de esta desesperación dijese, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Algunas de las traducciones antiguas vierten esta frase como pregunta. ¿Alguna vez podré volver a mirar tu santo templo? Y otras traducciones lo ponen en forma negativa. Nunca más veré tu santo templo. Y aunque hay que ir con precaución antes de enmendar el texto hebreo, parece ser que hay cierta base aquí para cuestionar esta traducción. Si tienes problemas con esto, bueno, quédate con esta traducción, no pasa nada. Pero por la lógica del desarrollo de este salmo, parece más coherente que en este momento la gran angustia de Jonás es ser expulsado nunca más ver el templo. Y os propongo que esto encaja mejor. Bueno, sea como sea. Estrofa siguiente. Ya no está intentando mantenerse a flote, ya empieza a bajar, a descender, descender, descender otra vez. Ya no alcanza la superficie y está bajando definitivamente. Le quedan segundos de vida. Me rodearon las aguas hasta el alma. No hasta la cabeza. Es consciente que está a punto de morir. El gran abismo me envolvió. Por debajo, ¿qué hay? Agua y más agua, y yo voy bajando y yo ya no puedo subir. Las algas se enredaron a mi cabeza. Bueno, esto sí que es una forma poética, pero lo entendemos. Descendí hasta las raíces de los montes, porque los antiguos creían que los montes eran como árboles que descendían hasta tener raíces allí debajo. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Es decir, él es consciente que nunca más podrá volver a entrar en la tierra, en tierra firme. La tierra firme le ha cerrado la puerta definitivamente y él va cayendo dentro del agua. Y ahora sí es cuando viene la nota positiva. Pero tú, es otro ejemplo más de las muchas ocasiones en las que la Biblia dice, pero Dios, pero tú. Hay una situación humana que parece totalmente insoluble, pero Dios. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Qué santo templo? Jerusalén, ¿no? O sea, gritó tan fuerte allí debajo del agua que su voz llegó incluso hasta el templo de Jerusalén y Dios pudo oírlo. Supongo que en el versículo 4, nunca más volveré a mirar tu santo templo. Sí que está pensando en Jerusalén. Pero Jonás no tiene una mente religiosa primitiva. Él sabe perfectamente que Jerusalén, el templo de Jerusalén, no es más que un modelo copiado por Moisés. Y que el auténtico templo es aquello que Moisés pudo presenciar y ver en el monte Sinaí. Es el santuario de Dios de verdad, que pertenece a la esfera celestial. Y cuando dice Jonás, mi voz llegó a tu santo templo, lo dice porque él sabe perfectamente que el cielo, aunque a efectos de ilustración humana decimos que está allí, el cielo está en todas partes. El cielo está aquí. Dios está aquí. lo que impide que nuestra voz llegue a Dios no es una distancia, es una actitud de corazón. No es un factor físico, es un factor espiritual. Dios dice a veces a Israel: no oigo, no escucho vuestras oraciones, no me llegan. Pero no es porque él sufra sordera o porque está tan lejos. Es por actitudes de corazón que hay en Israel. Mi oración llegó, y como lo sabe Jonás, porque Dios intervino para salvarle, hasta tu santo templo. Aquí es donde entra el pez. Para Jonás, ser tragado por el pez no fue evidencia de la descalificación de Dios, fue evidencia de la salvación de Dios. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Y él está escribiendo esto en el vientre del pez. Todavía no ha sido vomitado, aunque haya dado expresión poética a esta oración posteriormente. Sin embargo, está plasmando aquí lo que sentía y lo que oraba dentro del pez. Tú me has salvado, Señor. Podríamos decir un poco salvado por los pelos, ¿no? Bueno, muchos de nosotros también estamos salvados como por los pelos. No es así. Y estamos todavía deseando aquel día cuando el pez nos vomite en la playa. Entonces, en la última estrofa del Salmo, Jonás apunta para nosotros la moraleja. Así que hemos vivido su experiencia y ahora tenemos que aprender la lección. La lección es la siguiente: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Qué quiere decir esto? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Podría significar que los que adoran a cualquier dios que no sea el Dios verdadero acaban siendo personas con poca misericordia. Pero es mucho más probable que significa otra cosa. Los que van detrás de ídolos y dan la espalda a Dios, de hecho están dando la espalda a la única fuente posible de misericordia en su vida. Supongo que nadie de los presentes rendimos culto a ídolos, al menos ídolos de madera, de piedra, de metal. Muchos de nosotros, sin embargo, nos cuesta destronar el Dios yo. Muchos de nosotros tenemos problemas con el Dios dinero, posesiones, el materialismo. Otros tenemos problemas con el Dios sexo. hay muchos dioses que nos absorben. Cualquier persona que va detrás de los dioses modernos, el hedonismo, la nueva era, otras religiones, otras filosofías, cualquier persona que da la espalda al Dios verdadero, descubrirá tarde o temprano que ha cortado el grifo de la misericordia en su vida. Los dioses de este mundo no muestran misericordia alguna. El Dios yo es un amo muy duro. ¿Habéis pensado eso? Nadie me dice a mí cómo tengo que vivir. Yo soy dueño de mi propia vida, ¿vale? Pero ¿esto qué quiere decir? Yo soy dueño, yo decido. ¿Quién eres tú? ¿Eres tu mente? ¿Eres tu emoción? ¿O eres tus apetitos más bajos? Y normalmente la persona que va por la vida diciendo yo soy una persona libre, yo le hago lo que me da la real gana, acaba siendo el pobre esclavo de sus apetitos más bajos. Lejos de ser, de encontrar una liberación, se encuentra con una profunda esclavitud que, si no clama a Dios desde el vientre del pez, se perderá. Porque hay una sola fuente de salvación, una sola fuente de misericordia que nos puede alcanzar. Y si vas detrás de cualquier ídolo, no vas a encontrar la misericordia. La misericordia está en Dios. Dios es poderoso para restaurar la vida de cualquiera, y Jonás está aquí como evidencia de ello. Y muchos de nosotros también estamos aquí como evidencia de que la misericordia de Dios puede transformar vidas. Esta es una opción. Confiar en vanos ídolos. ¿Quiénes confiaban en vanos ídolos en tiempos de Jonás? Bueno, aquellos marineros habían clamado a sus dioses y sus dioses no eran capaces de calmar la tempestad, ¿verdad? Pero sabéis que Israel en aquel momento estaba lleno de santuarios con ídolos. Esta frase, entre otras cosas, es un comentario sobre el estado moral y espiritual de Israel. Y el profeta que ha ministrado en Samaria hasta este momento le parte el corazón la dureza de Israel. Aquel pueblo que había sido apartado por Dios para ser su pueblo va detrás de vanos ídolos y como consecuencia está viviendo en su propia carne la experiencia de Jonás, pero sin la misericordia del pez. Solo los que claman a Dios reciben misericordia. E Israel se ha endurecido en su incredulidad y no quiere clamar a Dios. Jonás lo sabe muy bien. Es parte del puzzle que necesitamos colocar en su sitio para entender esta historia. La otra alternativa es amar a Dios y servir a Dios. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Y como dije la semana pasada, es posible, no muy, muy probable, pero posible, que subiendo a ofrecer sus sacrificios en Jerusalén, Jonás se haya encontrado con estos marineros. Y luego la última frase viene a reforzar el tema de todo el Salmo. La salvación es del Señor. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. La salvación es del Señor. Yo no sé en qué condición estamos cada uno de los presentes, pero la moraleja es muy sencilla. Si tú estás muy cerca del Señor, sirviéndole, adorándole, amándole, viviendo con Él, entonces yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Y si estás lejos, clámale. La salvación es del Señor. Entonces el porque yo no voy a suplir los detalles. ¿Sería posible cantar una canción y luego me concedéis algunos minutos más para adentrarnos en el capítulo 3? Propongo que cantemos una canción porque acabamos de terminar la primera parte del libro, y si sigo, parece que estamos todavía en la misma sección. Así que para darnos cuenta de que hemos acabado la primera parte, y también porque necesitamos movernos un poco, vamos a cantar algo. ¿Cantamos lo mismo que cantamos antes o...? Vamos a cantar el 65 de los Cancioneros Azules. Jonás está en la playa. En los primeros momentos no puede ver nada, porque durante 3 días ha estado en la oscuridad total, y ahora la luz del día le ciega. Cuando finalmente puede utilizar los ojos otra vez, ve que está hecho un asco, ese que se lava en el mar. Y esto revela que tiene la piel descolorida, manchada, quizás llagada. Marcas que, como sugerí antes, estarán para todo el resto de la vida. Porque cuando volvemos al Señor, el Señor restaura las cosas y utiliza todo lo que hemos bebido para nuestro bien. Pero muchas veces tenemos que soportar las consecuencias de nuestra estancia en el país lejano. Y Jonás habrá pensado: qué grande es Dios que me ha salvado. Pero por supuesto, ahora ha acabado todo. Después de mi rebeldía, mi desobediencia, ya no puedo esperar que pueda volver a servirle como profeta. Buscaré un trabajo secular y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate. Nuestro Dios es tan grande que sean cuales hayan sido las circunstancias malas que has pasado, el grado de rebeldía que ha habido en ti, cuando Dios te salva, no es para que en lo sucesivo no sirvas para nada. Es para utilizarte mucho más que antes. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó. Como dije el primer día, el autor deliberadamente repite exactamente las mismas frases que al principio del capítulo 1. Jonás se levanta, pero esta vez no es para huir, esta vez es para obedecer. Y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Mentira, dicen los expertos, los teólogos, arqueólogos. Nínive era una gran ciudad, pero de un recorrido de 3 días, no. Porque ellos suponen que esto se refiere al tiempo que tardabas para cruzar la ciudad o para dar la vuelta a la ciudad. Pero sospecho que quienes cometen error en este caso no es el autor de Jonás, sino los teólogos y arqueólogos en cuestión, porque pienso que Jonás, que el autor no habrá querido decir que era tan grande que tardabas 3 días en caminar de un extremo al otro. Entonces, ¿qué puede haber querido decir? Bueno, una posible solución es que para poder predicar en cada rincón de la ciudad, para que todo el mundo pudiese escuchar, se necesitaba 3 días enteros para comunicar el mensaje de Dios a todos. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que aquí tenemos que ver con el protocolo de la antigüedad. Como he sugerido antes, Jonás no era un don nadie, era una figura conocida en aquel entonces. Y la visita de Jonás a Nínive no habrá sido como la visita de un predicador de otro país a España, que entra en el país sin que la prensa se dé cuenta, sin que haya resonancia social alguna. Es bien posible que Jonás haya ido y que incluso los ninivitas sabían de antemano que él iba a llegar, porque él era como un ministro en la corte de Samaria, lo había sido. No sabemos dónde estaba cuando el Señor volvió a llamarle. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero algunos han sugerido que de hecho Jonás iría con una comitiva dada por el rey de Samaria, iría con cierta categoría social, Y por lo tanto, puesto que iría con el apoyo del reino, en cierta manera, era una visita que requería cierto protocolo. Y había ciudades de un día, de dos días y de tres días en aquel entonces. En una ciudad de un día, era una ciudad más o menos pequeña, ¿no? No nombro nombres para no ofender a nadie, pero podemos pensar en pueblos relativamente pequeños de por aquí. Y entonces llega una visita oficial. Imaginemos que el rey va a visitar esta ciudad. Y llega y las autoridades vienen a saludarle, hace un recorrido de la ciudad, hay cenas, discursos, etcétera, etcétera, pero todo cabe perfectamente en un día, en la visita de un día, porque la ciudad es pequeña. Luego hay ciudades de más entidad que requerían dos días, y las ciudades de tres días solían ser como Barcelona, por supuesto, grandes ciudades que necesitas tres días, porque el primer día es de recepción, el segundo día es de negocio y el tercer día es de despedida. Esto es la opinión de expertos en la historia de aquel entonces. Y entonces la fuerza de esta frase, Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días, viene en la frase siguiente: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba. Es decir, que Jonás tendría que haber dedicado el primer día a discursos, presentaciones a las autoridades de la ciudad, a las autoridades de la provincia, a las autoridades reales, y luego el segundo día tendría que haber empezado a predicar, a dedicarse a su negocio, que era comunicar un mensaje de parte de Jehová. Pero tan urgente es la misión de Jonás que él se salta por encima de toda consideración protocolaria y empieza a predicar aquel mismo primer día. Así que esta es una posible explicación. Pero hay otra explicación, y menciono estos casos para que cada uno elija lo que más le guste. La otra explicación es que no se trata de la ciudad de Nínive estrictamente hablando. Habéis visto que vez tras vez el texto bíblico dice Nínive la gran ciudad, Nínive la gran ciudad. Pues decirlo una vez basta. No hace falta repetirlo cada vez, a no ser que la frase Nínive la gran ciudad es como si dijésemos el área metropolitana de Nínive, o sea, Nínive y toda la comarca de Nínive. Ahora no tenemos tiempo para ello, pero podríamos volver al libro de Génesis y estudiar cómo Nimrod fundó Nínive, entre otras ciudades. Y allí se menciona el nombre de varios pueblos, entre ellos Nínive, y se añade, esta es la gran ciudad. Ahora, la última ciudad mencionada es una ciudad absolutamente desconocida, Cala o algo así. Y los expertos sospechan que esta frase, esta es la gran ciudad, se refiere a todo este grupo de ciudades allí mencionados, y que la unión política entre estas ciudades constituye la Gran Nínive. Y los arqueólogos confirman que sí tardarías 3 días en cruzar de un lado a otro de la comarca de Nínive. Así que esta es otra posible explicación. Jonás no fue enviado solamente a la ciudad de Nínive propiamente dicho, sino a Nínive y sus satélites alrededor, a toda la comarca de la ciudad. Y Jonás empezó a proclamar diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Permitidme otra lectura alternativa. Luego los ancianos pueden pelearse conmigo por sembrar dudas y problemas entre vosotros, como si la palabra de Dios no fuese segura y absolutamente tal y como está plasmada en nuestro texto. Espero que esta no sea la reacción ni de los ancianos ni de los demás, porque somos un poco mayorcitos y creo que Dios sencillamente es Dios de la verdad y de toda la verdad, y una investigación concienzuda de manuscritos es parte de la verdad de Dios. Resulta que las versiones, las traducciones antiguas no dicen 40 días. Dicen 3 días. Dentro de 3 días, Nínive será arrasada. Esto explicaría por qué Jonás necesita predicar desde el primer momento, porque el tiempo queda muy corto. Pero además encaja mucho mejor con la historia sucesiva, porque dentro de un par de días, digamos el primer día y el segundo día, toda Nínive se arrepiente. Entonces, Jonás sale de la ciudad, no quiere estar allí dentro, que os envíe fuego desde el cielo. Sale de la ciudad, se coloca en su cabañita para ver lo que va a pasar. E imaginarle allí, sentado 38 días, es un poco difícil, pero si son 3 días, todo encaja perfectamente. Así que sigo reconociendo que el texto hebreo, al menos en la forma masorética, 40, pero abramos una pequeña posibilidad de que en realidad lo que dijo era 3. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Es curioso que esto empieza con los habitantes y acaba con el rey. Normalmente sería es. Primero el rey cree el mensaje y luego casi obliga a todos los habitantes a creer también. Pero Jonás no ha ido al palacio. Ha empezado allí donde entró en Nínive, o la ciudad, o bien la comarca. Ya empezó a predicar a todo el mundo, sin discriminación social. Y fue la gente la que creyó el mensaje. ¿Es verosímil esto? Podemos imaginar que un pueblo gentil que creía en sus propios dioses reciba la visita de un desconocido de Samaria, y en un solo día o en dos días toda la comarca se arrepiente. ¿Es creíble esto? No, dirían algunos, esto demuestra que este es un cuento. Esto es absolutamente inaudito. De hecho, si quieres tener problemas en cuanto a la historicidad de esta historia, para mí al menos no es tan problema el vientre del pez como la conversión masiva de Nínive, porque es el único caso en toda la historia del mundo cuando toda una ciudad, y esta una ciudad pagana, se convierte. ¿Qué pensáis? Por eso yo creo que es interesante esta clase de especulaciones que hemos estado haciendo. Espero, por cierto, que sabéis reconocer cuando estoy especulando y cuando estoy diciendo cosas firmes que la palabra dice. La especulación no es cosa mala. Solo es cosa mala cuando dogmatizamos sobre lo que es solo una especulación. Pero necesitamos un poco de creatividad, de imaginación al leer el texto bíblico. ¿Qué si los titulares de la prensa habían anunciado la desaparición de Jonás cuando huyó? ¿Qué si luego los titulares de la prensa anuncian que unos marineros dicen que Jonás ha muerto, trágica muerte en el mar, etcétera? ¿Qué si luego los titulares dicen, no, increíblemente, este hombre fue tragado por un pez y vive todavía? ¿Qué si los titulares en la prensa de Nínive dicen, mañana llega Jonás, el que fue tragado por un pez? ¿Qué si Jonás llega con todas las marcas en su piel de esta experiencia, demostrando que es él y que realmente pasó lo que le pasó? ¿Qué si en su testimonio él dice, el Dios de los cielos es el Dios que reina sobre el mar, el Dios que reina sobre los animales, el Dios que levanta una tormenta y prepara un pez, y este Dios va a actuar con fuego en esta ciudad? Jonás mismo es testimonio visible, evidencia fehaciente del poder de este Dios. Y por lo tanto, creyeron. Bueno, es un poco de especulación. Pero yo sospecho que si Jonás hubiese llegado en la primera ocasión, si hubiese obedecido a Dios inicialmente, quizás algunos ninivitas se hubiesen arrepentido. Pero llegando después de la experiencia que tuvo, todos creyeron. Entonces Dios se sirve de la desobediencia de su siervo para hacer que el mensaje tenga más impacto. Pues sí. Entonces, ¿Dios es responsable de la desobediencia de Jonás? No. Al menos no es culpable. Jonás es culpable. Pero Dios, el Dios que sabe todo desde antes de que ocurra, el Dios que rige todo, no me vengáis pidiendo explicaciones de esto, porque yo mismo no lo entiendo, no sé cómo puede funcionar esto. Solo vemos las evidencias. Dios En cierto sentido, la desobediencia inicial de Jonás encajaba perfectamente en los planes de Dios. Nunca podemos utilizar esta clase de argumento para justificar desobediencia. Pero si tú has sido desobediente y vuelves al Señor, Dios es capaz de convertir incluso tus desobediencias, incluso tus rebeldías, como testimonio. Dios no tira nada, rescata todo. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, que puede significar desde el más viejo hasta el más joven, o desde el más importante hasta el más insignificante, socialmente hablando. Cuando llegó la noticia del rey de Nínive, y aquí vienen una serie de frases de forma simétrica. Se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Estaba sentado en el trono. Ahora se sienta sobre ceniza, estaba vistiendo su manto, ahora se cubre de cilicio. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. Y probablemente la proclamación empieza aquí. Por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Aquí hay una pequeña evidencia a favor de la total historicidad de este libro. Que sepamos, los judíos nunca hacían ayunar a sus animales, ni vestían de cilicio a sus animales. Pero se ha demostrado que entre los asirios sí que lo hacían. Fuentes seculares lo han demostrado. Así que aquí tenemos una pequeña evidencia que apoya que esta no es una historia inventada por un judío muchos siglos después de lo ocurrido. Hay autenticidad en esto. Nosotros somos bichos de la ciudad, mayormente. Y entonces no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Intenta vestir tu perro de cilicio. Y el animal enseguida intentará quitárselo de encima. Así que tendrás que atarlo bien atado. Intenta dejar a tu vaca sin comida. Mi cuñado antes tenía una granja en Nueva Zelanda y fuimos a pasar vacaciones una vez en la granja y mi esposa se levantaba a no sé qué hora de la mañana para acompañar a mi cuñado para ordeñar las vacas. Yo no, porque soy un gandul y no me atrae para nada esta faena. Pero si llegas 10 minutos tarde, las vacas protestan, ¿eh? Si no les das su alimento a la hora, protestan. ¿Sabéis qué ruido más infernal había en toda la comarca de Nínive durante este ayuno? Todos los animales de la ciudad clamando a Dios a su manera, pero además acompañando a todos los habitantes en sus oraciones. Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, ten misericordia. ¿Podéis imaginar la escena? Toda la ciudad clamando y con el ruido de todas las bestias protestando porque tienen hambre, también clamando a Dios. ¿Quién sabe? Quizás Dios se arrepienta. ¿Puede arrepentirse Dios? ¿Puede cambiar Dios? Yo, el Señor, no cambio. ¿No? Entonces, como dice este texto, versículo 10, que entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. En realidad, lo que cambia aquí no es el carácter de Dios. Lo que cambia aquí es el corazón del hombre. Pero según como es el corazón del hombre, provoca determinadas respuestas de parte del Dios que no cambia. Si tú perseveras en tu pecado, conocerás la ira de Dios. Si tú te arrepientes, conocerás la misericordia de Dios. Y desde tu punto de vista, Dios ha cambiado. Me iba a castigar y ahora me perdona. Ha cambiado. No, lo que ha cambiado eres tú. Dios es constante. Dios ha dicho desde el principio que castigará todo pecado. Dios ha dicho desde el principio que cuando el hombre le clama, le pide misericordia, Él concederá salvación. Dios es totalmente coherente. Dios no cambia. Pero parece que cambia por cuanto nosotros cambiamos y por lo tanto tenemos que ver o bien con un Dios de ira, o bien con un Dios de misericordia, o bien con un Dios de paciencia, o bien con un Dios de amor, según cómo somos nosotros. Y Dios, viendo el arrepentimiento de los ninivitas, se arrepintió. Se arrepintió porque ellos se habían arrepentido. Piénsatelo. Tú puedes hacer arrepentirse a Dios si te arrepientes tú. Ahora, este episodio, he dicho, es único en la historia. Nunca ha habido una respuesta tan poderosa, tan radical a una sola predicación. Ni las campañas de Billy Graham, y esto que hay millones de conversiones a través de su ministerio, pero no ha habido ninguna ciudad visitada por Billy Graham que toda la ciudad se haya arrepentido. Otra cosa, por supuesto, es la duración de este arrepentimiento. Y la historia demuestra que Nínive no iba a tardar mucho antes de volver a sus andanzas. Notemos, por cierto, lo había salvado, que no es cuestión solamente de cubrirse de cilicio y hacer manifestaciones externas de pena. Es cuestión de cambiar de vida. El arrepentimiento es la conversión, es dejar una vieja vida y empezar una nueva vida. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y esto es muy fuerte en el contexto asirio, porque los asirios de todos los pueblos dominantes de la antigüedad eran los más crueles, los que tenían torturas más refinadas, los que maltrataban más a las ciudades conquistadas. Y el rey, consciente de esto, está diciendo: el Dios de los cielos está muy, muy enfadado con nosotros por cómo hemos actuado. Necesitamos cambiar. Dios se arrepiente. ¿Y Jonás? Bueno, os dejé en vilo la semana pasada y voy a dejaros en vilo esta vez. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Es esto una reacción como la de Elías después del Monte Carmelo, que ves el poder de Dios y luego inexplicablemente entras en depresión? ¿Cómo explicar el hundimiento de Jonás? Bueno, si el libro de Jonás hubiese acabado al final del capítulo 3, sería un libro muy fácil de entender, ¿verdad? Jonás desobedece y cosecha las consecuencias. Luego obedece y fantástico, toda la ciudad se convierte, fin de la historia. Pero todo el propósito de la historia es hacernos llegar al capítulo 4. Hemos aprendido algunas cosas en los tres capítulos iniciales. Pero la clave del libro está en el capítulo 4. Y este lo veremos la semana que viene, Dios mediante. Que el Señor os bendiga.